¿Saben? Yo el otro día, el domingo, venía pedaleando, como suele ocurrir en mi vida, y ¡zac! ¿Qué veo? El esqueleto de un paraguas. O sea, sin la parte que nos cubriría de la lluvia. Había la imagen, me llevó a esqueleto y no a paraguas. No, todo envuelto en una cinta blanca y celeste, como si fuese de la bandera. Era un huelicho. No sé. Y colgado de una casa que aparte tenía banderas. Después voy a subir la foto. Y me llamó la atención. Paré, le saqué una fotografía. Era un paraguas sin la tela que nos cubre de la lluvia. Todo hecho con una cinta albiceleste. No sé si será porque lo pusieron ahí para el 25 de mayo. Yo creo que fue algo del 25 de mayo. O por el 20 de junio que se viene, o por la Copa América. Yo creo que es una publicidad de Gualicho Patrio, que es el nombre de una banda, es un buen nombre. Gualicho Patrio. Gualicho Patrio.